Somos voces con fuerza, potencia, inteligencia. Escritos con rabia, intentando hacer conciencia. Somos voces de furor, si en nuestra frente hay sudor, no nos podrán parar. Somos pasión y rap hardcore. Somos voces con fuerza, potencia, inteligencia. Escritos con rabia, intentando hacer conciencia. Somos voces de furor, en nuestra frente hay sudor, no nos podrán parar. Somos pasión y rap hardcore. Cuando se escribe con pasión, se logra transmitir un sentimiento indestructible. Lo noto mientras grabo frente a un mic, es increíble. Satisfacción indiscutible. Que marca un antes y un después. Irresistible sensación. Cuando logras alcanzar lo que persigues, no es pasión por lo que hago. Pasión que no permite que me detenga. Pasión que marca un sendero en mi vida y no deja que me distraiga. Es el amor de hacer las cosas bien, siempre entregado al 100%. Y la capacidad intelectual de sustentar cada argumento. Y mientras tanto escribo tanto y ya no aguanto este tormento de sentir que falta tanto y siento espanto. Si no canto ya no aguanto y me levanto, me concentro y miro al cielo. Pido un lápiz y un papel y todo vuelve a empezar de nuevo. Somos voces con fuerza, potencia, inteligencia. Escritos con rabia, intentando hacer conciencia. Somos voces de furor, si en nuestra frente hay sudor, no nos podrán parar. Somos pasión y rap hardcore. Somos voces con fuerza, potencia, inteligencia. Escritos con rabia, intentando hacer conciencia. Somos voces de furor, en nuestra frente hay sudor, no nos podrán parar. Somos pasión y rap hardcore. Con pasión mi voz hoy suena al ritmo de cada emoción. El temor en mi camino desaparece mientras tenga el vigor. La furia que es contenida la reflejo intensamente sobre escritos coherentes, desahogándome. Así mi mente, cuerpo y alma se alimentan de canciones continuamente. Y de repente siento calma, lo siento con un suspiro. Nunca estar al filo sería lo ideal. No es así, en verdad, mejorar el concepto en lo mental puede ser genial. No me importa la fama, quisiera ser un gran prototipo. Ser un buen ejemplar, aspecto real, que da el rap es exquisito. Pasión igual a entusiasmo, no confundan este género con el concepto de sarcasmo. Pues lucho por lo que hago, no es una broma, es toda una vida la que te plasmo. Con críticas positivas frente a un mic que hoy te canto. Somos voces con fuerza, potencia, inteligencia. Escritos con rabia, intentando hacer conciencia. Somos voces de furor, si en nuestra frente hay sudor, no nos podrán parar. Somos pasión y rap hardcore. Somos voces con fuerza, potencia, inteligencia. Escritos con rabia, intentando hacer conciencia. Somos voces de furor, en nuestra frente hay sudor, no nos podrán parar. Somos pasión y rap hardcore. Sí, 2013. Esto es pasión hardcore desde la Blue Records. Paisa.